Estamos hablando de Marcos Domínguez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para comenzar, preguntarte, ¿de qué se trata Cerebro Curioso Empresa? Bueno, muchas gracias por la consulta. Cerebro es un emprendimiento que lleva 3 años y nosotros encontramos una posibilidad de trabajar con realmente con lo que los chicos necesitan para el futuro. Vemos esto de la robótica, la programación, la impresión 3D, son todas tecnologías que los chicos tienen que aprender, pero detrás de eso hay un dato más importante, que los chicos se tienen que preparar para el futuro en trabajar y entender cuáles son sus habilidades, sus motivaciones para aprender. Y en la escuela vemos que todas estas motivaciones vienen un poco atrasadas, y entonces nosotros vemos la posibilidad de anticiparnos y acercarles a los chicos este tipo de conocimiento. Y ahí es cuando surge Cerebro Curioso. Bien, y en ese sentido, ¿cuáles son los productos con los que ustedes trabajan? Y pensando también en este día que pasó, o que también muchas veces se lo puede pensar como este mes, ¿no? De la niñez, ¿cómo se relaciona esto con, las iniciativas o los deseos que tienen los niños, las niñas y les niñes en relación a la tecnología? Todos sabemos que la tecnología a los chicos los atrae. Uh-huh. O sea, no solo la televisión en lo que se puede ver, internet, el teléfono celular que cada día vemos que consumen un montón de tiempo ahí. Entonces lo que tenemos que hacer como papá es realmente adaptar esa motivación y poder mostrarles a los chicos cosas nuevas. En eso hay un montón de iniciativas, con ejemplo juguetes que se pueden hacer, juguetes que se pueden construir o cosas que se pueden aprender desde internet también. Entonces un poco esos temas de productos, cómo poder hacerlos hoy en día, no necesariamente tengo que comprar algo, sino que yo puedo comprar algo por hacer. Entonces desde ese lado, por ejemplo, nosotros desarrollamos a Otto, que es un robot que es un robot open source, se llama, que es todo el diseño y toda la ingeniería está gratuita en internet, y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo para que los chicos lo puedan comprar, y a partir de comprarlo vivir una experiencia con los padres en el momento de la construcción. Esa construcción lo que les va a llevar es aprender sobre circuitos, qué es lo que es una placa, qué es lo que es un programa y un montón de cosas, con una experiencia con construirlo con el papá o con la mamá. Entonces eso va a ser no solo una experiencia, sino que va a ser un aprendizaje y también va a ser una motivación para poder aprender a hacer otras cosas. El viejo hecho que nosotros desarmábamos un reloj o desarmábamos absolutamente todo, es mantener una motivación con respecto a eso, y entonces buscar esa motivación para que ellos aprendan algo. Claro, porque aparece, Marcos, esto de, por un lado, bueno, paternidades y maternidades de otra generación y esta búsqueda por no perder la creatividad, y por otro lado un mundo donde cada vez todo es mucho más tecnológico, ¿no? ¿Se puede convivir entonces entre la creatividad y la tecnología? No solo tenemos que convivir, sino que tenemos que estimular. Uh-huh. A ver, hay dos cosas dos o tres que sabemos que sí o sí los chicos van a necesitar para el futuro. El trabajo dentro de 15, 20 años, que es la salida laboral de los chicos más chiquititos nuestros, no sabemos cuáles van a ser los trabajos. Lo que sí sabemos es que se va a necesitar creatividad, motivación, trabajo en equipo, explotar los talentos de cada una de las personas para poder trabajar. Porque el trabajo manual, el trabajo repetitivo, es el trabajo que los robots van a ganar y cada vez más van a ganar y nos van a terminar ganando a los seres humanos en la prestación de ese trabajo, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, necesitamos que los chicos mantengan estos talentos y la creatividad, la motivación, para que ellos se adapten a los trabajos al futuro. Entonces, un chico que quiere bailar, que quiere hacer arte, que se motiva por ese lado, no hay que dejar de hacerlo. Quizás hace 30 años atrás en una escuela nos venían y nos decían, 30 o 40 años atrás, nos decían, no, bueno, eso no importa, lo importante es una escuela técnica y que aprendamos nada más que la técnica. No, hoy en día el replanteo en general es que no, es que la motivación hay que mantenerla y hay que buscar nuevas creatividades, porque en eso es en donde se van a poder diferenciar de los robots y de las máquinas en general, los humanos, en donde le vamos a siempre le vamos a terminar ganando, digamos. Marcos, y en relación a las escuelas, ¿ya hay escuelas que se han acercado a ustedes, que han podido incorporar alguna de estas tecnologías? Bien, la Dirección General de Escuela está haciendo algunos esfuerzos y está llegando con algunas cuestiones a los colegios, que es muy bueno eso, dicho sea de paso. Nuestra propuesta es una propuesta privada, en donde sí estamos llegando, en estos momentos ya estamos en 8 colegios en Mendoza, uh-huh. Estamos dando talleres de robótica en los sábados a la mañana, por ejemplo, tenemos un club de robótica y estamos abiertos a hacer algunas otras acciones que hemos realizado con algunos municipios y algunas estamos evaluando algunos otros proyectos de esa manera, porque el interés de la gente es real y es muy interesante que los papás nos empecemos a preocupar por eso. O sea, no porque solamente la escuela me lo brinda, lo tenemos que hacer, sino que nosotros como papá tenemos que acercarnos y llevarlo, y quizás ponernos de acuerdo en la unión vecinal o en distintos lugares, pues perfectamente se pueden llevar este tipo de iniciativas. Y nosotros como Cerebro Curioso lo que queremos hacer y nuestro aporte a la comunidad en general es, okay, que cualquier persona venga, nos consulte qué es lo que podemos hacer, y a partir de ahí, si no lo podemos hacer nosotros, lo que vamos a tratar es acercarle todo lo que podamos, ayudarlos a que se haga. Porque bueno, todos los niños necesitamos que aprendan este tipo de desarrollo intelectual. Bien, Marcos, para quienes quieran acercarse a ustedes, ¿cómo comunicarse con ustedes? ¿Cómo tienen que hacer? Nuestro medio de comunicación tenés www.cerebrocurioso.com.ar, es nuestra página web. Estamos en Facebook como Cerebro Curioso OK, en Instagram también, Cerebro Curioso OK. Y bueno, y como te dije, abiertos a cualquier consulta, duda o inquietud que cualquier institución o persona tenga para trabajar. Bueno, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. No, muchísimas gracias. Me encanta que estemos todos preocupados por este tipo de educación y de estas nuevas alternativas, porque es la manera en que vamos a sacar el país adelante. Bueno.